A la hora de encontrar tantos casos de muerte de pibes o pibas, podemos decir por el gatillo fácil, pero también podemos hablar del paco dentro de los barrios, que es algo que está haciendo estrago en la, con la vida de los pibes y de las pibas. Esta es una problemática más que se agrega a la situación de vulnerabilidad que se vive en los barrios humildes. Después, hay jóvenes que no acceden a la salud, a la educación. Esto hace al mismo tiempo que se sume el número de muertes que tienen que ver con el abandono de personas. No tener en cuenta que esa gente también tiene que ver cumplidos y garantizados sus derechos. Entonces, esto para mí, no me tiembla la voz al decirlo, es el exterminio de un sector de los jóvenes de los barrios humildes. Y cuando digo esto, esto me obliga a tener que buscar la forma de salir a denunciarlo. Porque si no, de algún modo me siento cómplice de que esto esté pasando. Porque lo veo en mi barrio y lo veo en otros barrios cuando me llaman mamás porque no encuentran otros lugares donde canalizar su denuncia o su dolor y terminan recurriendo a familiares. Que terminamos haciendo un apoyo humano y tratando de orientar para que, bueno, no sufran la tardanza en sus procesos judiciales como la sufrimos nosotros. Pero no hay mucho más. Cuando hablamos de que se está exterminando a los pies en los barrios humildes, se necesita más. Y es ahí donde yo tomo lo que vos decías, la acción. La acción tiene que ser entre todos. Creo que una es la forma que nosotros elegimos, pero después tiene que cada uno desde los espacios que ocupa empezar a tomar esta problemática y empezar a militarla como sea. Algunos lo harán intelectualmente, otros lo harán en los barrios, otros lo harán desde las oficinas del Estado, no sé, pero es preocupante la situación que se vive en los barrios y es algo que entre todos tenemos que poder visibilizar, al menos, porque estamos muchos pasos atrás. Hay que visibilizarlo. ¿Defendemos los derechos humanos de los pibes en los barrios y de las pibas en los barrios o no los defendemos? Y creo que ahí está la cuestión. Y lo vuelvo a atar con lo que decía antes. Yo, a mí no me tiembla la garganta a la hora de decir nos están exterminando a los pibes en los barrios humildes. Y con esto pretendo obligar a todo el mundo o a toda la ciudad argentina y a todos los sectores sociales, políticos, más alineados a lo que nosotros pensamos, ¿no?, que empiecen a comprometerse con esto. Es necesario, es fundamental y es para ayer. A mí no me sirve que se acompañe después de 5 años mi causa o la causa de mi hermano o a mi familia. Lo que me sirve y lo que le sirve a todos los familiares que estamos sufriendo esto es que empiecen a acompañar la problemática. Hay que hacer autocríticas también en algún punto y hay que empezar a entender que existe la necesidad en este momento de que las madres que vienen también de esos sectores humildes empiecen a ser escuchadas. No que un catedrático o que un licenciado o que lo que sea hable por ella. No, que las madres empiecen a ser escuchadas. Porque eso es parte del derecho que tienen las víctimas. Y es una forma de descargar tanto odio y tanta impotencia y tanta bronca. Que no se dan una idea lo que provoca en la vida de una persona poder expresar su dolor. Como sea. Sí, sí, sí. Volvamos a lo mismo que decí que estábamos hablando hace un rato. Muy fuerte yo, muy fuerte. En realidad tenía una bronca que me consumía todo el cuerpo. A mí no solo me habían desaparecido a mi hermano. Yo venía peleándome con los canas en las detenciones anteriores que sufría mi hermano. Yo venía con mucha bronca. De que el negro salía de la celda donde lo dejaban varias horas y me decía, este me pegó, este me dijo Gil, este me dijo tanto, este me dijo que me la va a poner la próxima vez que me vea. Y yo me enfrentaba con esa situación. Pero, porque tengo sangre, porque a mi hermano lo habían golpeado hacía 5 minutos. Bueno, yo venía cargando bronca del antes, del durante y del después cargaba bronca, porque a nosotros nos amenazaban después de que nosotros nos animamos a denunciar a la cana. Digo, esta es la situación que vivimos nosotros. Por eso se pide con urgencia, che, empiecen a tomar la problemática de violencia institucional. Porque cuando un familiar se anima a denunciar, estamos más solos en esta movida que, no sé, que Hitler. Estamos solari en esto. y nos vienen a buscar, y nos vienen a apretar, y nos amenazan con hacerle causas a nuestros familiares, y detienen amigos nuestros y se los llevan y los golpean, y detienen testigos. En la causa de Luciano, un testigo se lo llevaron, lo amenazaron, y el pibe no quiso declarar más. Estas son las cosas que pasan, y realmente los familiares están solos en todos esos momentos. A mi vieja me la hicieron mierda. Mi vieja estuvo muy mal. ¿Cómo yo no voy a tener bronca? ¿Cómo no voy a salir como una furia a hablar? A decir lo que me estaba pasando. Si me estaban atacando de todos lados. Si no salíamos, nos iban a hacer mierda igual. Era esa la historia. Ya no se podía llegar más arriba del... o superar los límites de violencia. Ya habían desaparecido a mi hermano. Después tuve la suerte de encontrarme con gente. Con gente que la verdad admiro, valoro y le debo la vida. ¿Cómo decir? Eso también lo tengo que reconocer. La fuerza que tengo es porque también tuve un sostén. Esto no se puede llevar adelante sola. No es imposible. Porque yo al mismo tiempo tenía una familia. Que era mi vieja, que eran mis hermanos, que era mi abuela. Muchas preocupaciones. Y fue difícil. Y encontré un grupo que me contuvo y soy lo que soy y puedo expresar lo que expreso porque tuve un grupo de compañeros y compañeras que son brillantes. ¿Ya los conocías de antes? Algunos los conocía porque son amigos míos de la infancia y a otros los conocí yendo a romper las bolas a escuelas y que terminaron enganchándose en reuniones y eso siguió, siguió y siguió. Algunos militan conmigo desde que son chiquititos. Chiquititos, chiquititos, adolescentes. Y hoy ya son personas adultas y han crecido un montón en esto. Y tienen esto, valoran la vida de las personas. Y respetan al compañero.